haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la sintonía. Esta es la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 15 de agosto del 2018. Les habla Javier Barrios. Muchas gracias por estar allí. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En la provincia de Buenos Aires, más de 800 escuelas públicas están sin clases por presentar problemas en su edificación. Hoy se realizan movilizaciones para reclamar esta situación. En Chile, un comentario sobre el Museo de la Memoria obligó a renunciar al ministro de Cultura. Y en Colombia, todo listo para este 26 de agosto, se realizará la consulta anticorrupción. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Argentina. Allí se preparan movilizaciones en el día de hoy por la situación de por lo menos 800 escuelas públicas ubicadas en la provincia de Buenos Aires. En vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenos días. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, en la provincia de Buenos Aires se realiza hoy una nueva movilización por el mal estado de las escuelas. Va a ser en la ciudad de La Plata esta mañana. Son más de 800 las escuelas que están con las clases suspendidas por distintos problemas edilicios que siguen sin ser resueltos por el gobierno de María Eugenia Vidal, una posible presidenciable para 2019 por el partido de Mauricio Macri. Recordemos que hace 13 días murieron los trabajadores de la educación Sandra Calamano y Rubén Rodríguez por una explosión provocada por una fuga de gas que había sido denunciada en varias oportunidades y que nunca fue reparada. Escuchamos al líder docente Roberto Baradel y a los propios niños reclamando su derecho a ir a la escuela en condiciones dignas. Yo no sé qué es lo que espera la gobernadora para reaccionar. Ya la desidia y el abandono provocaron la pérdida de dos vidas irreparables, de Sandra y de Rubén. El viernes eran más de 853 escuelas que tenían suspendidas las clases. Esto afecta a casi 500.000 alumnos y a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Lara, siempre nuestras señoritas piden que vengan los del gas a arreglar y no arreglan. Y el techo también, y también el baño siempre se hunde cuando yo voy. Nayara, quiero que arreglen la escuela porque todos los chicos quieren conocer a su maestra, estaba también. Ahora están, todos los días no podemos ir a veces porque están todos los pozos todo tapado. Hoy no podíamos tomar té porque estaba no teníamos gas. Dos años y medio de gobierno neoliberal llevamos en Argentina. La decisión política es claramente no invertir en la infraestructura escolar, no poner plata en la educación pública. Garantizar derechos parece ser mala palabra de los gobiernos neoliberales. Dos años y medio de ajuste cada vez más cruel sobre los que menos tienen. Ahora, encima, el ajuste tiene la fuerza del Fondo Monetario Internacional y ni la educación pública se está salvando. Hay, como decíamos, más de 850 escuelas paralizadas en la provincia más importante del país. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y atención, un día como hoy nace Radio Guayacocotla en México, 53 años al aire. Desde Aler y desde todo el equipo hacemos un reconocimiento, unas felicitaciones. Pero, ¿qué ha significado Radio Guayacocotla para su pueblo? Vamos a escuchar esta nota especial que nos llega desde esta emisora. Radio Guaya cumplió 53 años y ya lo celebramos. Y es que hace 53 años, justamente el 15 de agosto de 1965, se juntaron en Guayacocotla el rector de la Universidad Iberoamericana, el arzobispo de México y el padre Héctor Samperio con la gente en Guayacocotla para inaugurar la Radio Guaya. Las religiosas que ya servían en el Instituto Cultural Sierra Veracruzana comenzaron una aventura nunca vista en la Sierra de Veracruz. Arrancó la creación de una escuela radiofónica con 125 aulas regadas en la sierra y en la Huasteca de Veracruz, Hidalgo y Puebla para la educación de adultos. La gente cuenta las historias de la gente que aprendió a leer y a escribir como por magia, cada uno en su comunidad, y forma parte todo esto de las leyendas que los abuelos platican en cada uno de los lugares de esta sierra. De aquí salieron los promotores educativos y llegaron a su comunidad con un radio marca Philips en la frecuencia de 2390 kHz y 500 watts de potencia. Luego, en un salón prestado, empezaron a dar clases guiados por la palabra que se escuchaba en la radio de Guaya. El proyecto de escuela radiofónica terminó por el costo del proyecto mismo y porque se abrieron las escuelas unitarias en todas las comunidades. Los maestros tenían el encargo de enseñar a los adultos la lectura y la escritura. Y comenzó otro modo de radio con su noticiero, la música de la región, los avisos y comunicados. El permiso de FM tardó 30 años en llegar, porque los gobiernos estaban tercos a solo dar concesiones a las radios comerciales. Esos años, la radio se sostuvo no más porque la gente nunca quiso que se apagara. La gente de las comunidades de la sierra, que hasta metían un alambre como antena en una cubeta de agua para lograr escuchar la radio Guaya, o los que consiguieron radio cuando llegaron los aparatos chinos de 4 bandas a 300 pesos. El 6 de julio del año 2005, el gobierno soltó el permiso de la FM en medio de una lucha de muchas radios comunitarias por salir al aire. En el 105.5 salimos, la voz campesina se levantó al cielo como una bomba china y alumbró la Huasteca y la sierra. Hoy llega hasta Tamaulipas, a Querétaro, a Hidalgo, a Veracruz y a Puebla y hasta orillas del Estado de México y habla en náhuatl, ñujú, mazapigní y español. Así es Radio Guaya. Hay que celebrar para no perder la memoria y para que la vida de los pueblos nunca se pierda, ni se pierda la justicia y el derecho de los predilectos de Dios. Para eso es Radio Guaya. Cumple 53 años. Vamos a Chile. Y allí el presidente de este país, Sebastián Piñera, aceptó la renuncia del ministro de Cultura de este país. 4 días de haber sido designado ministro, se vio obligado a renunciar debido a los a comentarios que hizo sobre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, que relata el golpe de Estado de 1973 y la dictadura de Augusto Pinochet. Todo el horror, la historia de las víctimas lo cuenta este museo, y el ministro hizo un comentario de que este museo es un montaje. Vamos a escuchar la historia con nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas, renunció a 4 días de asumido. La decisión de renuncia se dio tras las críticas por sus dichos respecto del Museo de la Memoria, en donde el año 2015 publicó un libro junto a Roberto Ampuero, en el cual Mauricio Rojas afirmó que dicho museo era un montaje, con un propósito que sin duda era lograr impactar al espectador, dejándolo atónito, sin razonar. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se creó como un espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones de los derechos humanos cometidos por el Estado de Chile en 1973 y 1990. La renuncia fue aceptada por el presidente Sebastián Piñera y anunciada el mediodía de este lunes 13 de agosto. El mandatario manifestó que el gobierno no comparte las declaraciones hechas en el pasado de Mauricio Rojas respecto al sentido y misión del Museo de la Memoria. Agregó que pensando en el bienestar de los compatriotas y en la buena marcha de su gobierno, decidió aceptar su renuncia. Que no compartimos las apreciaciones hechas en el pasado por Mauricio Rojas respecto del sentido y misión del Museo de la Memoria, situación que por lo demás él mismo aclaró al afirmar que esas afirmaciones no reflejan su pensamiento actual. Sin embargo, y como presidente de Chile, y pensando solo en el mejor interés de nuestro país, en el bienestar de todos nuestros compatriotas y en la buena marcha de nuestro gobierno, he decidido aceptar su renuncia. La decisión fue aplaudida por las organizaciones de derechos humanos e importantes actores de la cultura del país. Mauricio Rojas asumió como ministro el pasado jueves 9 de agosto en el primer cambio de gabinete del gobierno de Sebastián Piñera. Quien asumió el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es la antropóloga Consuelo Andrés Chadwick. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Y vamos a Colombia, allí hay una consulta anticorrupción que tiene 7 preguntas que ponen a temblar a políticos, funcionarios, a congresistas, 7 preguntas que los colombianos contestarán para enfrentar la corrupción. Esto está programado para el 26 de agosto. María Angélica Hernández, de Viva la Ciudadanía, desde Bogotá, nos informa. Saludo cordial a todas las radios y redes que a esta hora están en conexión a través de Aler Satelital. Yo soy Angélica Hernández Guzmán desde Bogotá, Colombia. La corrupción en nuestro país ha sido un problema de vieja data, difícil de tratar y difícil de buscarle alguna solución. Pero este año, el tema de coyuntura en nuestro país es la consulta anticorrupción, un mecanismo de participación que nos permitirá manifestarnos en contra de la corrupción y, por supuesto, de los corruptos, que se votará el próximo 26 de agosto. Este incluye 7 puntos con respuestas de sí y no. Una de sus principales promotoras ha sido la excandidata a la vicepresidencia y senadora de la República, Claudia López, quien hará uso de uno de los mecanismos de democracia directa que ayudó a construir en su juventud como integrante del movimiento de la séptima papeleta. Escuchemos sus declaraciones. Para decirles que el 26 de agosto tenemos la oportunidad única de dejar de quejarnos de la corrupción e ir y derrotar a los corruptos y con nuestro voto obligar al Congreso a que se autorreforme y a que apruebe estos 7 mandatos de anticorrupción que siempre se han hundido en el Congreso. Es como nos roban 50 billones de pesos al año, que es el total del presupuesto de educación y salud del país en un año. Les van a entregar un tarjetón, tienen 7 preguntas distintas. Hay que marcar la casilla del sí en cada una de las 7 preguntas. La primera es para reducir el salario a los congresistas, la segunda para acabar el privilegio de casa por cárcel a los corruptos y cancelarles los contratos, la tercera para obligarlos a que hagan pliegos tipo y licitaciones transparentes y no contratos a dedo y de uno, la cuarta para acabar la mermelada y obligarlos a hacer audiencias públicas de presupuesto participativo con la ciudadanía, la quinta para obligar a los congresistas a rendir cuentas, la sexta para investigar a los políticos y sus testaferros y obligarlos a mostrar su patrimonio cuando entran y salen de un cargo, y la séptima para ponerles un límite de máximo 3 periodos en una corporación pública. Quienes trabajamos para que este proceso se lleve a cabo, esperamos que todos los colombianos y colombianas se acerquen a las urnas el próximo 26 de agosto para dar el primer paso y manifestarnos en contra de las fuertes bases que tiene la corrupción en nuestro país. Me despido desde Bogotá, Colombia. Y de Colombia vamos a Ecuador. Allí el Consejo Transitorio ha fijado fechas para la defensa de Fernando Cordero y los jueces constitucionales. Tienen que rendir cuentas y evaluación. Vamos con Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio fijó las fechas para las audiencias públicas de varios funcionarios que se encuentran en proceso de evaluación por parte del organismo. Una de ellas es Fernando Cordero, quien es el actual superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, quien deberá acudir al Consejo Transitorio el próximo jueves 16 de agosto a las 15:30, con lo que el presidente de la institución, Julio César Trujillo, pidió que se notifique al funcionario. Por consiguiente, sirva de notificar al señor arquitecto Cordero la resolución que acabamos de tomar y que comparezca el jueves próximo hacer su exposición acerca del informe que al respecto existe. Además, el Consejo Transitorio fijó la audiencia para escuchar la defensa de los jueces de la Corte Constitucional para el viernes 17, tanto en la mañana como en la tarde, como lo leyó el secretario Darwin Seraquive en la resolución aprobada por el Pleno. Que se escuchará a partir de las 10 horas a los señores jueces y juezas Pamela Martínez Loaiza, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Víctor Francisco Butiña Martínez y Emma Roxana Silva Chicaiza. Y a partir de las 15:30 a los señores jueces y juezas Manuel Viterio Olvera, Ruth Semi Pinargote, Wendy Molina Andrade y Alfredo Ruiz Guzmán. Sin embargo, el presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz, pidió una prórroga para presentar sus elementos de descargo, lo cual lo podrá hacer hasta el día jueves 16 de agosto, un día antes de la audiencia pública. Además, tengo que recordarles a ustedes, más que a ustedes, al público en general, que ya el plazo que tenemos para la evaluación está por terminar y por consiguiente no podemos prorrogarnos indefinidamente por fortuna en esta tarea tan ingrata como difícil. Dicho plazo de operación del Consejo Transitorio culmina el próximo 6 de septiembre, con lo cual le resta la evaluación al Tribunal Contencioso Electoral y a los titulares del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. Finalmente se rechazó la impugnación de Suad Mansur, quien era la superintendenta de compañías, valores y seguros, con lo que se ratificó su destitución. Para leer Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Gracias y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrio. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.